Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros estableciendo un pacto de complicidad que nos conducirá hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y tenemos buenos argumentos para que os quedéis a nuestro lado, para que os peguéis a la radio y recibáis el calorcito que desde que emitimos. Por ejemplo, ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido. Ahí está Silvia Casasola en la coordinación. En nuestra redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Venga, venga, que ya está aquí la primavera, que estamos todos muy felices y muy contentos, que se nos han ido los virus, que por fin ha llovido en el país. Aunque eso sí, estoy un poquito triste esta noche porque se nos ha ido un gran historiador, Javier Tusell. Y mira que lo he sentido, a los 59 años, una vida llena de peripecias, un divulgador excelente, con más de 40 trabajos en su haber, más de 40 libros en su haber, estaba preparando su última entrega, y la verdad es que es así, estuvo trabajando hasta el día de ayer. Una enfermedad fatídica que le ha hostigado en los últimos 3 años, al final se lo llevó. Con Javier Tusell tuvimos una relación muy fértil hace ya mucho tiempo, en el año 92, 93, pues acudía al programa Turno de Noche, entonces se llamaba Turno de Noche, y con él hicimos algún debate que otro. Y recuerdo una de las conversaciones más brillantes, una de las tertulias más ricas que yo recuerdo, que yo llevo en mi corazón, fue una tarde en Paseo de La Habana con el catedrático de Historia Claudio Aróstegui. Y con él, hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, pasamos una tarde absolutamente deliciosa. Con buen tabaco, con buen café y conversando tranquilamente. Estuvimos más de 2 horas hablando sobre asuntos diferentes de la Segunda Guerra Mundial. Así que tengo un magnífico recuerdo de Javier Tusell. Y desde aquí, mi recuerdo más sentido, mi homenaje más sentido, allá donde esté. Hoy se nos ha ido. Qué lástima. Pero bueno, la historia sigue, como él mismo decía. Decía, yo soy un tipo de centro, aunque eso ya no existe, pero yo sigo siendo de centro, eso decía Javier Tusell. Y nosotros, por supuesto, que vamos a seguir, porque la historia continúa hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. En esta edición de hoy vamos a disfrutar muchísimo, vamos a pasar un ratito muy agradable de conversación con nuestra excelente divulgación, la divulgación científica que hacemos gracias a la revista Chispa y Muelle. Con ese patrocinio vamos al conocimiento a través del desconocimiento, o al revés, de las dos formas se puede decir, con el gran editor Pepín Tré. Hoy tenemos asuntos esenciales que nos habéis preguntado, nos habéis cuestionado desde hace ya muchos años. Por ejemplo, la obsidiana. ¿Quién no ha oído hablar de los famosos cuchillos de obsidiana? Con aquellos cuchillos los aztecas realizaban sus rituales, sus sacrificios humanos. La obsidiana está presente en cualquier cultura de la antigüedad. Bueno, pues hoy haremos un gran capítulo llamado A la busca de la obsidiana. Como gustó tanto, pues tenemos un nuevo episodio erótico festivo en nuestra Chispa y Muelle. Vamos a seguir pues siendo exégetas de este gran libro, de esta gran obra de la antigüedad hindú, el Arranga Ranga Manga Ranglan. Así que preparaos bien, porque hablaremos de cómo encontrar la pareja ideal. Hay muchos tipos diferentes de hombres y mujeres. Hoy vamos a detenernos en ellos. Hay algunos capítulos con sus correspondientes versículos que conviene que analicemos. Gracias a Pepín Tré, este gran exégeta de lo hindú, vamos a averiguarlo. Vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. Habrá más, por supuesto, el monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy vamos a hablar de una vidente del siglo XVI que se enfrentó al mismísimo Felipe II, uno de los reyes más poderosos de los Austria aquí en España. El rey prudente, bajo su égida jamás se puso el sol en nuestro imperio. Bien, pues Felipe II tuvo una obstinada enemiga en esta Lucrecia de León, una vidente que, por ejemplo, pronosticó el desastre de la Invencible, el desastre de la empresa de Inglaterra. Hombre, vosotros me diréis, no era difícil predecir ese desastre, pero hubo otras cosas, otras cuestiones que le hicieron muy célebre en su tiempo. Tan solo tenemos datos sobre ella en sus primeros 28 años. Luego desaparece para la historia, desaparece para las narraciones, no se volvió a saber de ella, aunque se supone que dejó una escuela hermética. Bueno, pues vamos a averiguar cosas hoy de esta Lucrecia de León. ¿A qué apetece? Conectaremos con Estados Unidos, con Agustín Alcalá. Hablaremos, hablando de erotismo, hablaremos de la nueva lencería estadounidense. Resulta que ahora las damiselas norteamericanas pueden colocarse pues prendas íntimas con el olor de sus machos. Si tienen un novio, tienen un esposo y están encantadas con él, pueden ahora apropiarse de su olor y situarlo en su lencería. ¿Cómo hacer esto? Pues hay una técnica que nos va a explicar Agustín Alcalá. Ya lo sé que es el apocalipsis, ya lo sé que es la hecatombe, que el fin se acerca, pero estas cosas hay que contarlas. Por cierto, la CIA desclasifica sus documentos sobre los nazis y los va a entregar al Congreso. Una noticia muy interesante, no la perdáis. La CIA desclasificando papeles nazis. Y bueno, pues vamos a seguir abriendo cosas de Estados Unidos gracias a Agustín Alcalá, pero también hablaremos de la gente sin escrúpulo, hablaremos de los europeos, somos europeos y qué. Hoy tenemos un ciudadano escocés que ha sesgado, ha mutilado sus testículos después de una victoria clamorosa de su equipo de rugby. Bueno, pues esto después de una victoria, seguramente no habían ganado en mucho tiempo, pero ¿qué va a pasar cuando vuelvan a ganar? ¿A qué miembro recurrirá? ¿Qué? En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a Onda Cero, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. La gran revista divulgativa científica de Onda Cero. Gracias a Pepín Tré, gracias a su mecenazgo. Porque hay que decir que, debido a una fuerte subvención que nos proporciona Pepín Tré, podemos hoy en día hablar en Chispa y Muelle, podemos contar las cosas que tanto interesan a la humanidad. La Fundación Pepín Tré se hace cargo de este espacio. Muy buenas noches, querido Pepín. Muy buenas noches, qué alegría me das. ¿A cuánto asciende ya la deuda? Pues tenemos que echar cuentas desde septiembre. Ay, pues, pero bueno, de todas maneras sabemos que, que eso es un, es una cantidad siempre dada por bueno. Sí. Porque al final, Cabochista y Muelle lo que intenta siempre es acercar ese conocimiento o desconocimiento hasta, hasta el embozo de la cama. Dada la magnitud de nuestra empresa, esa cantidad es despreciable. Sí, sí, es gaseosa. Efectivamente, se puede considerar que la parte que tiene, porque Chispa y Muelle tiene una parte que es metaloide, tiene una parte también que es mineral, y sin embargo la parte gaseosa la damos por despreciable, efectivamente. Entonces, bueno, pues seguimos en ese empeño. En ese empeño. Nuestras miras son altas, sí, Pepín. Sí. Efectivamente, son altas. Sí. Son altas. Sí, son altas. Estamos, bueno, pues yo estaremos ya en el 1,28. En el 1,28. 128 centímetros por decímetro. Claro. Ay, qué grandes asuntos, qué grandes temas, qué grandes argumentos ponemos encima de la mesa, Sí. En general, sí, así es. Hoy concretamente, yo creo que es interesante. El gran enigma de la antigüedad. Quizá no tanto como enigma, porque sí había una parte ya descubierta, una parte que tenía, había despertado el interés de los, estamos hablando, tener en cuenta que estamos hablando de una parte, estamos hablando del Pleistoceno. Estamos hablando del Pleistoceno, estamos hablando de la era tercera. La primaria, la secundaria. Y luego fue la tercera, hasta nuestros días. También considerada como la era servicios, ¿no? La del sector servicios. Efectivamente. Sí, concretamente en el territorio en el que vamos a movernos, donde para situar la obsidiana y para situar esa epopeya. Porque esto pertenece a lo que se consideran epopeyas bastante grandes, que es esa búsqueda, ese logro que ha intentado el humano. Ese desafío, sí. ¿Por qué no decirlo? Desafío. ¿Puedo decir desafío? Sí, lo voy a decir. Desafío. Voy a decir también ayuntamiento. Ayuntamiento. Y voy a decir tonelete. Esas tres palabras. Además, de tirón. ¿Qué? Tonelete. Qué osado, pero te, es así. Te admiro por la valentía. Ya, pero hay que contarlo, y hay que decirlo, y si hay que decir tonelete, se dice tonelete. En muy pocas ocasiones alguien se había atrevido sí. a decir desafío, sí. ayuntamiento y tonelete. Y tonelete. Y sobre el éter, de manera simultánea. Incluso podría decirlo de manera... No voy a hacerlo porque eso nos restaría tiempo para el interés que va a tener... Nos estás mal acostumbrando, Pepín. Pero bueno, sí, en general no. No. Y lo que vamos a hacer hoy es no mal acostumbrar y, sin embargo, poner un poquito el dedo en la llaga. Exactamente. Vamos a poner el dedo en la llaga. Vamos a la búsqueda de la obsidiana. Sí, sí, exactamente. Hemos dicho ya, me parece, que en la era primaria no se tiene en cuenta la obsidiana. Poco había. Sí se mantenía, sí se respetaba el borodio, se le respetaba, se le rendía incluso pleitesía. Al borodio. Sí. La era secundaria es más, ahí prima más el tungsteno. El tungsteno. Pero, sin embargo, yo creo que la era terciaria, ahí es donde la obsidiana se hace con el cénit, se hace con la cítara, porque pasa a ser citada en casi todas las crónicas pocas que tenemos de ese periodo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la obsidiana, precisamente? Pues porque la obsidiana era el alimento, estaba considerado alimento. ¿El alimento de los dioses? No, de la gente de la calle. Gente de lo que es el peatón. El vulgo, exactamente. O lo vulgo. Entonces estaba dentro de lo que son la familia, lo celebraban por efemérides. Sí. O sea, según llegaba la efeméride, exactamente. Sí. Se daba un rango especial a la obsidiana. La obsidiana hay que tener en cuenta que permanece oculta. O sea, en la época que estamos nosotros determinando, sí, la obsidiana estaba siempre estratificada. ¿Oculta? Sí, oculta. Ah, protegida por una sociedad secreta. No, tiene nada que ver. Simplemente lo que pasa es que estaba cubierta por mica. Mica y Feldespato. Mica era una pareja, eran los guardianes. Lo que se sí eran deidades menores. La mica y el Feldespato eran digamos una pareja. Una pareja lo que se consideraban semidioses o dioses venidos a menos. Les petit die. Que le decían, porque ellos pluralizaban, les gustaba pluralizar, y entonces consideraban que estos elementos lo que hacían era entronizar de una manera intrínseca toda esa relación que había entre el hombre, su atmósfera y su territorio. O sea, territorio quiero decir en cuanto a terreno que pisaban. Entonces ellos lo hacían con carros, que no, los carros no eran inamovibles, o sea, los carros, hasta que luego se puso en movimiento lo que es la rueda. Ese elemento circular, el carro era considerado como una plaza, era por eso decía ayuntamiento, era donde estaba la casa consistorial. O sea que, por ejemplo, una reunión de carros... Sí, era como una... Una plaza. Una plaza era donde estaban los preposte, donde estaba el preposte. Y tenemos que hablar de uno de ellos, que fue el iniciador... El gran preposte, que era Urduluk Nok. De los Nok. Urduluk de nombre, o sea, el patronímico que tenía Urduluk Nok, era porque era de los Nok, era de que es un, digamos que era una comarca, una comarca que estaba regentada por Ramón Nok, que era el jefe. Ramón Nok. Entonces él recibe el nombre cuando es bautizado. Que no era un bautismo, quiero decir, ¿no? Digo bautismo, pero es porque no se hacía con bautismo, se hacía con grano de mijo. Sí, el niño, el infante, el criatir, como decían en su territorio, pues criatir, porque le gustaba pluralizar. Y venían corriendo todos los infantes. Venían todos, el niño, el infante tenía que deglutir. Tenía que deglutir seis arrobas de mijo. Seis arrobas de mijo. En grano. Entonces el niño tenía una digestión de un tiempo determinado. O sea, ¿cuántos años? Pues estaba en los 11 años aproximadamente. El niño deglutía durante los 11 años. Y cuando había deglutido este grano, se consideraba que ya era un varón, ya era un mozalbete. Tenía un grado que era mozalbete. Y entonces era cuando se le colgaba, llevaban unas grandes, lo que se llamaba pedrería. La pedrería, que eran unas, pues eran 6 toneladas de piedra menuda, lo que se llama la piedra pequeña, canto rodado, gravilla, gravilla. Que ha llegado hasta nuestros días como gravilla, que es lo que se utiliza luego para hacer la autopista, por ejemplo, Madrid-Lyon está hecha en gravilla. En los arcenes, porque luego lleva ya lo que este, lleva acero, lleva todo lo que lleva Madrid-Lyon, lo lleva todo. Madrid-Lyon lo lleva todo. Si por lo que fuera, tienes que ir a lo mejor a Montpellier, o tienes que ir a Perpignan, ahí ya cambia el material y cambia la dirección. O sea, el material lo que hace es determinar en qué dirección, norte, sur, este y oeste. Entonces, eso se elige, esa distinción en cuanto al rumbo, se hace por medio del material. Y entonces, pues, eso Urdulucnok lo sabía. Urdulucnok. Sí, Urdulucnok. En aquella época se le podía considerar que era un aventurero. No tenía candiplora porque no se prestaba. Entonces él lo llevaba en un canastillo. O sea, la impedimenta la llevaba en un canastillo. En un canastillo, sí, llevaba el canastillo por un lado y la impedimenta por otro. O sea, llevaba dos utensilios. Entonces él lo que hacía es que le mandaba, vamos, concretamente en este caso, como arranca, porque tenemos que ir un poco al origen de todo esto. Estamos intentando explicarlo, hay que empezar. Estamos hablando de Urdulucnok, como gran preboste, como gran descubridor de la obsidiana. Sí, aventurero. Él busca. ¿Era Montaraz? Era silvestrado y tenía pata de gallo. Tenía pata de gallo. Por verdad, a lo mejor ya. No, por su morfología. Es que, quiero decir, estamos hablando de hombres casi primates. Entonces el primate era en parte palmípedo, tenía la pierna derecha era palmípeda y la izquierda tenía pata de gallo. Lo que se llamaba pata de gallo. Tú fíjate. Que luego por eso el príncipe de Gales, cuando diseña ese tejido que da su nombre, que es el príncipe de Gales, pata de gallo, es medio traje con príncipe de Gales, o sea que lleva cuadros, y luego el otro medio, la manga izquierda la lleva en ojito de perdiz. Sí. Lo que se llama ojito de perdiz. El popelín. Fue poliéster en la época ya de la modernidad. Subalén o popelín. Y luego Tergal. Sí, Tergal. Eso lo llamaba el Windsor. El duque de Windsor. Muy enfrentados, ¿eh? Sí. Muy enfrentados. Renunció a la corona por llevar Tergal. Entonces la reina Isabel le cortó las orejas. Y no pudo haber ya un monarca. O sea, no se admitía, en la corte inglesa no se admitía que hubiera monarcas sin pabellón auditivo. Por eso su hijo salió así, ¿verdad? El hijo compensa, de alguna manera. Es lo que quiere es dejar claro cuál es la línea monárquica y cuáles son las tendencias. O sea, aquí estoy yo con mis orejas. Efectivamente, para compensar un poco esa carencia que tuvo el duque de Windsor. Bueno, pero no era esto lo que veníamos no a contar. No, lo que pasa es que te pones, tiras, vas tirando y van saliendo cosas. Sí, es así. La historia es así. La historia viene ramificada. Sí. ¿Qué razón tienes? ¿Has puesto el de la llaga ahí? Sí, la has puesto. Y por la línea de Urdulucnok. Sí, Urdulucnok, su gran preocupación era intentar, que ya, yo creo que esto lo hemos comentado, esa se puede decir que era obsesión. Obsesión. Que tenía este hombre por ver si la piedra como tal era portátil. Era portátil. Él sabía que quizá cupiera esa posibilidad de que esa piedra pudiera trasladarse de sitio. Entonces él intenta que se mueva por sí misma. O sea, una traslación espontánea, efectivamente. Pero no lo consigue. No lo consigue hasta que, por suerte, y eso se considera una señal que viene del más allá, porque estamos hablando del territorio del Nok. El territorio de Nok, para hacer una idea... Era citerior. Era citerior. Mientras que el otro era ulterior. Entonces Nok ocupa una extensión aproximada que es entre la Baja Sajonia... Va de la Baja Sajonia hasta Talavera de la Reina. Desde la Baja Sajonia hasta Talavera de la Reina. ¿Y dónde puso la casa? Porque claro... La puso en lo que es ahora Zamora. Lo que ahora se llama Zamora. La casa estaba ahí. Todo lo demás terruño. Sí, lo demás era inerte, era territorio inerte, entonces era tierra de gavilán, lo que se llamaba tierra en aquella época, la tierra de gavilán. La tierra de gavilán. Y entonces había unos menires se puede considerar así unos menhires que estaban colocados señalando dónde precisamente empezaba, porque el planeta se consideraba que terminaba en Talavera de la Reina. O sea, Urano empezaba a partir de Talavera de la Reina, ya era Urano. Y lo que ahora se conoce como Oceanía, eso era tremendo, eso era enorme, eso era ya la, sí, era la galaxia, el acabose, lo que venía en los mapas como acabose, acabose, que se llamaba también Camino de Santiago, Obvia Láctea, sí. Luego ya se lo fueron poniendo nombres, era un poco sí, todo tiene un porqué, claro, sí, es que parece que hablamos por hablar y no, esto está todo, y hombre, no digo que esté todo documentado, porque estamos hablando de una época que no es fácil, el documento, entre otras cosas, porque el hombre no tenía la costumbre, o sea, la palabra como tal no se era una mercancía de trueque. De trueque la palabra. O sea, sí. Tú ibas con tu palabra y te daban un pollo. Sí, el pollo, lo que se llamaba Le Poule. Sí, el Le Poule. Sí, los afrancesados decían Le Poule. O Les Poule. Porque pluralizaban. Efectivamente, les gustaba pluralizar. Le Poule. Entonces tú tenías que... Cabía esa posibilidad. Claro, palabras no había más que entonces, como que sirvieran, quiero decir, que fueran... Útiles. Sí, que tuvieran el sello de que eso podría cambiarse por cualquier otro tipo de mercadería, había seis palabras. Seis palabras. Que ya hemos dicho tres. Tres las hemos enunciado aquí, porque por eso dicen, claro, ¿por qué se viene decir tonelete? Pues precisamente estamos diciendo tonelete porque era una de las seis palabras que, gracias a eso, te daban. Por tonelete, lo que pasa es que tenía un concepto distinto. Sí. Sí, por tonelete te daban seis mulas. Seis mulas. Si tú le dabas a alguien la palabra tonelete, y entonces él ya la podía utilizar, pero la tenía que dar, lógicamente, firmada. De alguna manera grabada por ese sello que pudiera... Si tú tenías hermanas mayores, era la hermana mayor la que tenía que poner el sello en una calabaza. Litografiada. Efectivamente, sí. Lo que es agua fuerte. Entonces lo ponía en una calabaza con sus pipas. Entonces la hermana se comía las pipas de la calabaza y le daba el resto de semejante objeto, sí, a su señor. Exactamente. Al mandamás. Le mandamés, porque le gustaba, pluralizaban. Y entonces él te daba el pollo o pato, porque había un cruce, lo que se llamaba ánade. Que tiene mitad cuerpo, o sea, la mitad inferior es pollo y la superior es pato. Claro, como ocurría entonces en la era terciaria. Sí, claro, que sí, todo estaba hibridado. Efectivamente, porque todo venía de la pescadilla. De la pescadilla, del agua, sale del agua. El origen es ameba, de la ameba pasa ya a la pescadilla, la pequeña, la de enroscar. La barata. La barata, la de enroscar, la que se confunde con bacalaillo. Había pasado por hilo directo. Pasa, sí, de la ameba directamente pasa a la pescadilla de rosca, a esta pescadilla, y luego ya la merluzana, pues, el pez tigre. Claro, y entonces la obsidiana. Uy, la obsidiana, es cierto. Bien, es que la obsidiana, precisamente, hablábamos de ella, porque era la gran preocupación de Urduluk, ¿no? Sí. Al ver que la piedra como tal no tiene esa facultad de moverse de un territorio a otro, entonces él es cuando intenta al menos ver si eso consigue hacerlo portátil. Que era la gran obsesión también de otros grandes científicos de la época, como por ejemplo Messier Pomez. Sí, Messier Pomez. Por eso le agujereó la... O sea, él tuvo una gran idea, ¿por qué no decirlo? Porque entonces él lo que hizo es que taladróla. ¿Taladróla? Entonces, exactamente, taladróla. Y con esa materia restante, lo que estaba consiguiendo es quitar peso y quitar masa. Entonces él decía, masa por peso, igual a volumen total, entonces le estoy quitando un decenio porque a los 2 años que pasen. Tú mira. Y entonces, claro, en mucho menos tiempo era capaz de alcanzar el mismo peso, pero en el mismo sitio. Y entonces ahí, claro, se forma una tribu, sí. pues son, por eso surgen las tribus, porque se arremolinan. En torno al vacío. Entonces ahí se crea, bueno, pues hay una diáspora. ¿Por qué? De tanta concentración. Efectivamente, porque la concentración en el vacío... Pues, o sea, se concentran para posteriormente expandirse. Es como el Big Bang en Obsidiana. No. No lo he cogido entonces, Pepín, perdóname. Hay que manejar concepto, pero claro, faltan cosas. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego, pues no sé si la Obsidiana, pero desde luego, todos muy atentos, todos cogiendo papel y lápiz, porque Pepín Tre va a trazar la directriz sobre cómo ser exégeta del arranga, arranga, manga, arranglan. Es decir, vamos a hablar de erotismo. A mí me cuesta mucho siempre hablar de erotismo. Pero con el arranga, arranga, manga, arranglan, la verdad es que me voy soltando, ¿eh? Me voy soltando. La información y después seguimos. ¿Qué cosas pasan? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es cierto que el hombre surgió tras una evolución. Primero fue la ameba, salió del agua, y en el agua estamos, ahora mismo. Sí. En el agua estamos ahora mismo. Efectivamente. Qué barbaridad. Tenemos la mesa como si fuera el medio acuoso, ¿verdad? Pero bueno, elegido por nosotros, al fin y al cabo. Eso sí. Es una facultad que el humano tiene, poder elegir en qué elementos se quiere mover. Sí. Bueno, por ejemplo, el erotismo, Pepín. Sí, el erotismo. Bueno, estamos hablando de... Claro, porque parece... Sí. Erotismo no es que vayamos a meternos en unos terrenos cenagosos. Aunque también, estamos hablando de un clásico. Un clásico. Arranga, arranga, manga, arranglan. Exactamente, el arranga, arranga, manga, arranglan es un pertenece a los textos védicos. Ignoto hasta nuestros días, ¿no? Semi-ignoto. Quizá lo que pasa es que estos textos no han tenido esa repercusión, no se les ha tenido en cuenta de la manera que yo creo que merecen, porque son un perfecto manual en cuanto al entendimiento hombre-mujer. En cuanto a su morfología, en cuanto a esos hábitos, y que además esto puede servir muchísimo para ejemplarizar y se sirve mucho, por ejemplo, para cambiar el color de, por ejemplo, del globo como tal. Efectivamente, el globo como adorno, como ornamento ilusorio. Exactamente, como ornamento ilusorio. Entonces, es una compilación, el arangarangarangarangar tiene una antigüedad notoria. ¿De cuántos años estamos hablando? Varios. Estamos hablando de cantidades ingentes de años. Esto habría que situarlo muy a finales del siglo y principios del siguiente. Y, desde luego, yo creo que recopilado con esa sabiduría... Gracias. Ese buen conocimiento gracias. Que mantiene todos los... Ay, Pepín, gracias. Sí, que no... Que desde luego no... No, ni se te ocurra. Pero sí se puede desde también, luego... También. Se puede decir que la utilidad es innegable. Sí. Entonces, precisamente en estos textos, cuando se plantea esa relación hombre-mujer, quizá tenga cierta dificultad en cuanto a la aplicación en la era moderna, porque requieren de tiempo, requieren de voluntad, requieren de conocimiento y requieren, desde luego, de el requerimiento. Que sea redundante. O notarial. O en su defecto, de registradores de la propiedad que puedan ejercer como tal. Para que levanten un documento, eso lleva un acta. O sea, esto va con un acta. Un acta que ha de tener, además, la capacidad de ser pública. un acta pública. Un acta pública. Un acta pública. Acta pública. Un acta pública. Pública. En este caso, exactamente, un acta pública. Y entonces nos vamos a referir, fíjate, hoy vamos a hablar de dos de los grupos sí. que caracterizan este tipo de cosas. Por favor, queridos oyentes, sí. Todos con vuestro ejemplar de la ranga, ranga, manga, ranglan. Efectivamente. Vámonos al capítulo 52. Sí, el que va en color. El que va en color, el cuadernillo color. El que va en color. Ahí, sí, hombre y mujer. Exactamente, esos son los dos grupos fundamentales. Hombre y mujer. Versículo 3. Vamos, por ejemplo, al versículo 3. Versículo 3. Mira, en el versículo 3 aparece la mujer Parmini. O sea, suena. El hindú lo pronuncio malamente. Malamente, tampoco voy yo a. Vas traduciendo, ¿no? Sí, la mujer Parmini es llamada también mujer loto. La mujer loto. Es esa mujer que se describe como una mujer que se abre con un aroma, con un esplendor tal que sus níveas carnes quedan transidas por el sentimiento que el hombre, en este caso su amado, ha de manifestarlo por medio de unos velos. Velos. De unos velos. De velos o mocos. Bueno, depende de en qué, claro, en qué situación te encuentres. O sea, quiero decir, situación geográfica. Sí. Situación geográfica. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, esto en el, cuando se llama mucus, el moco, mucus, según decía Cicerón, que siempre se refería al mucus. Claro, decimos, el nene tiene velos o mucus. O mucus, efectivamente. Pero eso es siempre, se habla de esa manera en los Alpes, en su cara norte. Pero, sin embargo, si te estás refiriendo, por lo que fuere, o te refirieres a esa otra veladura, o mucus también denominado, por Cicerón, como he dicho antes, sería en su cara sur, entonces no es transmutable. O sea, lo que se dice en la cara norte no tiene por qué ser escuchado en la cara sur. Bien, bien. O sea, una mole, hay lo que se llama mole. Mole. Que es el mole, que puede ser bien mole poblano o bien los Alpes. Los Alpes. Nos estamos refiriendo. Que son dos cosas parecidas, pero no iguales. No iguales, muy una bien. Una cosa muy es bien. El mole poblano y otra que es una especie de salsa, es una especie de guarnición. Guarnición. De guarnición. Guaca. Guacamole. Guacamole. Exactamente, que eso lo utilizó Napoleón en su campaña rusa. Con sus huestes. En la impedimenta. Huestes u contingentes. Exactamente. Tú eso lo apuntaste sabiamente en nuestro documento anterior. Sí, sí, sí, cuando sí. Manifiestas la impedimenta. Esa es la impedimenta a la que nos estamos refiriendo cuando Napoleón se enfrenta en la campaña rusa con lo que son estas moles, llamadas moles. No sé si lo he dicho antes. Muy bien. Entonces aquí tenemos a la mujer Parmini. Bueno, todo esto viene a definir a la mujer Parmini. La mujer Parmini. Exactamente, que es la mujer loto, también conocida como mujer loto. Entonces, tenemos a la mujer loto ya desplegada. Efectivamente. Lo que pasa es que utiliza, porque estos son rasgos no solamente morfológicos, no solamente físicos, sino también unos rasgos de carácter. Entonces, esta mujer tiene una cierta dulzura. Una dulzura en su, incluso en su vocabulario, en su respiración. Sí. Porque nunca respira hacia afuera, nunca exhala. Siempre inhala. Y nada. Siempre inhala. Nunca, es una mujer que nunca exhala. Es la mujer inhaladora. Inhaladora. Efectivamente. Por eso recibe el nombre de Flor Loto o Mujer de Flor de Loto, como se conocía en otros textos traducidos por personas diferentes. Busquemos la analogía. Bien, en analogía surge lo que se conoce aquí como el hombre toro. El hombre toro. El hombre toro. O sea, hay tres tipos de hombre, que es el hombre toro, hombre caballo y también un caso quizá menos conocido, que es el hombre liebre. También conocido como hombre corredor incansable. Corredor incansable por el tamaño de su pene, que es lo que determina esa carrera. O sea, corre por asaltitos. Efectivamente. En los textos hindúes, como bien sabéis, esto es lo que se denomina el nombre del lingam. El lingam debe tener, en el hombre libre, tiene que tener seis dedos equivalentes, seis dedos a seis onzas de cobre, que son intercambiadas en el puerto más próximo por lo que se conocía entonces por la medida útil. Útil. Se llama como medida útil. O sea, como medida útil, seis dedos. Seis dedos cambiados a lo que son onza en cobre. En cobre, en cobre. Entonces, la mujer loto tiene su equivalente. Es, efectivamente, su complemento. Su complemento. Su complemento equivalente perfecto en el hombre liebre. En el hombre liebre. Y entonces hay una serie de ejercicios que, lógicamente, eso no puede saltar, porque cosa no queda ahí. Sí. Simplemente es decir, es que la mujer mindy puede ya establecer una relación directamente con el hombre liebre. No, está en un error manifiesto. Entonces, eso, sí. Pasemos al versículo 14. Sí. El versículo 14, donde se nos comenta, sí, donde se nos dice cómo se unen la mujer loto y el hombre libre. Bien, hay que hacer una maceración. Maceración. Lo primero es maceración. Se supone que el hombre libre ha de estar macerado en alcanfor durante 8 semanas. Alcanfor. Alcanfor, sí. Qué maravillosa palabra árabe. Sí, alcanfor, que es el alcanfor es un preparado. Es un preparado, sí. Es un preparado, un boticario. Un boticario. Un producto boticario. Sí, sí, sí. Producto boticario. Entonces el alcanfor conviene, se calcula aproximadamente, para un hombre liebre debe haber alrededor de 500 hectolitros. 500 hectolitros para macerar el linga. Sobrará, Para macerar el linga. Para, bueno, no, se macera... El hombre entero. El hombre entero. Sí, porque no se puede... en los textos hindúes no está bien separar, digamos, o sea, fraccionar los cuerpos, sí, con arreglo a su maceración. Muy bien, o sea, se macera el cuerpo en su plenitud. En su plenitud. En su plenitud. Pues... Se supone que el hombre liebre ha de tener, tiene que tener un máximo y un mínimo, un máximo y un mínimo en cuanto a edades y conocimientos. Sí. Entonces tiene que ser, si ya ese florecer primaveral, que eso se averigua por medio de unos tapices. Aquí interviene el tapiz, el conocido como tapiz. El tapiz. El tapiz del ciervo. El tapiz del ciervo. El tapiz del ciervo. Cuando veáis que un ciervo en tapiz o cuadro, que también sirve, y si está posado, sí, sobre sofá, respaldo de sofá, por ejemplo, puede servir, que se acerca un cervato al líquido elemento de un lago, mientras unos caballos blancos galopan tras los galgos, tras los galgos con un fondo de montañas nevadas. Qué maravilla. Entonces ahí es que ese muchacho mozalbete o incluso ya varón puede ser macerado en este líquido elemento o alcanzo. Entonces, se macera, como digo, durante, habíamos dicho que son, ahí depende también de la complexión. No, y de la tersura. De la tersura y de la complexión. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un mozalbete que mida 60 centímetros a un mozalbete que puede medir incluso 2,40. 2,40. Entonces necesitará, lógicamente, o más o menos, cantidad de alcohol alcanfrado, o bien el receptáculo en el que se utilice deberá tener dimensiones distintas. Eso ya según vayamos viendo la rugosidad del muchacho, según se vaya arrugando. Efectivamente, ahí se sigue un poco, por eso siempre el garbanzo era divino, o sea, el garbanzo. ¿Y qué me dices los de Salamanca? Sí, eso es manteca. Y las lentejas de la Almunia, bueno. Se hace en la boca. Y las faves de... Uy. Si es que te puedes hablar de la langa blanca, y es que sale, ay, lo que sale. Entonces, como decía, tras esta... Bueno, sí, porque se puede... El langa blanca, manga blanca... Admite todo. Sí, admite la legumbre perfectamente como parte de ese conocimiento entre hombre y mujer. Claro que sí. Y digo esto, y no lo digo gratuitamente, lo digo, quiero decir, se dice porque gratuito no hay nada. Entonces, tras esta maceración, ella, mientras tanto, la mujer loto ha de contemplarlo. Esto conviene hacerlo siempre que sea con una ventana orientada al este. Una ventana orientada al este. Entonces, la mujer loto debe estar en ese estado de pureza y por supuesto, también de depuración, mirando esos amaneceres y esos atardeceres. Conviene que si está la ventana hacia el este, en los atardeceres, esta joven deberá hacer un giro de 180 grados, nunca de 360. Porque volvería lo mismo. Volvería a estar al este, con lo cual no podría ver el atardecer. 180 grados. Efectivamente. Importantísimo. Sí, esto lo puede hacer con un astrolabio. con un astrolabio o con un sextante. O con un girófago, como prefiera. La moza, sí, mirando a través de la ventana. Exactamente, esta joven con esa ventana, si pudiera ser, deberá tener 6 castaños alineados ante esa ventana por la que verá cómo la maceración de su amor, de su podemos decir, de su futuro amante, acrisola. Es que además es poesía pura, es poesía. Entonces el muchacho ya macerado. El muchacho ya macerado entonces entra en lo que queda de él, vamos. Sí, los restos de este mozalbete entonces caen en genuflexión. Él debe estar genuflexo. Sí. Genuflexo. Entonces ella con su pierna izquierda debe rodear desde el pectoral derecho de este joven hasta lo que es, ¿por qué no decirlo? Hasta lo que son las nalgas. Las nalgas, que suelen ser, en un joven de estas características, pues se supone que deben tener una dimensión que no sea ni mayor, ni superior, ni por supuesto inferior, a la medida que debe dar la joven de la ventana mirando al horizonte. O sea, la joven mientras que sigue mirando el horizonte. Sí, mira al horizonte, sí. Con su pierna izquierda... Lanza la pierna sobre el muchacho genuflexo. Genuflexo, exactamente. Y rodéale de una manera, por supuesto, que haya cierta atención. Atención. Cierta atención. Y desliza la pierna por la espalda del muchacho hasta que el talón de Aquiles, el talón. Si Aquiles, por lo que fuere, tuviera bien también el entrar en esta especie de juego amoroso, bien recibido será, porque siempre una de las características es que esa mujer liebre, junto el joven liebre, junto con la mujer de loto, son generosos. Son amplios en todas sus miras. Pero en todo caso el taloncito hasta que golpee la nalga. Efectivamente, golpeará la nalga durante 11 minutos en la que golpea el talón sobre la nalga. Eso despierta una especie de apetito en el varón. Es como un gurguruco. O sea, el varón ya a los 11 minutos ya como que gurgutea. Esto debe tomarlo la joven, la aniridismo. Sí. La joven. Furdindi. Sí. Como señal de que ha sido aceptada, en principio, ese futuro de relación que cristalizará años incluso más tarde, si se siguen los ejercicios que a continuación, en días sucesivos, iremos dando. O sea, esto lo que hace es como un sendero. Un sendero. Es lo que, en algunas escuelas de pensamiento se llama la distracción. Distracción. O sea, o no aburrirse, no aburrimiento. Es la negación del aburrimiento. Entonces, hemos de suponer que esta pareja alcanzará el clímax. No siempre. No es prometedor. O sea, esto no promete nada. Simplemente lo que hace es como digo, ese no aburrimiento o aburrimiento non aburritus, que es lo que decía Cicerón siempre cuando estaba en los Alpes, pero en la cara norte. Sí. Y era lo que siempre aconsejaba. Non aburritus. Explicatio sí, non petita. Non petita dimente. Entonces esto esto es un juego. Esto es un ejercicio que luego hará que esos posibles amantes disfruten de una plenitud tal, si fueran capaces de conseguirla, de alcanzarla, que no se olvidará, y es una huella imborrable en el carácter, desde luego, de estas parejas. Hombre. Y no hemos hablado todavía. Sí, entonces toca él, si consigue esto, toca la lira, efectivamente. Él toca la lira o el lirón, es lo que tenga más cerca. O sea, sí. Y no hemos hablado todavía de la mujer burra, que es denominada así por el tamaño de su Johnny, que eso lo hablaremos en futuras sesiones. Sí. Eso ya tiene, lógicamente, es otra terapia, eso ya sé, pues, son otros ejercicios, y es otra manera de enfrentarse al acto amoroso, que no tiene en absoluto nada que ver con el resto. O sea, que es el Johnny y el Lingan. Y el Lingan, exactamente. Johnny y Lingan. Lingan, como, léase, como atributo, mejor que como atributo, como detalle del varón. Sí, en algunos es desde luego un detalle y no debe por qué ser más. Despreciable, no, dicen algunas. Despreciable, pero... efectivamente, generalmente despreciable, sí. Pero lo dejamos en detalle. Eso es, ¿eh? Eso es. Bueno, pues hasta aquí nuestra nueva clase, nuestra nueva enseñanza de la ranga, ranga, manga, ranglan, y la verdad es que estamos conmovidos, conmovidos y muy agradecidos, por supuesto, al gran sabio oriental Pepín Tré. Bueno, esto son lo que yo voy recogiendo, esto no creas tú que esto es lo que está escrito y lo vas recogiendo. Está escrito, pero hay que traducirlo. Sí, hay que traducirlo. Hay un pasaje precioso cuando dice, sí. si aletea la mariposa, crece el cereal. Esto es oriental. Si aletea la mariposa, crece el cereal. En los mimbres. Qué gran canción, de cortijo de los mimbres. Ah, no, de los mimbres. No, eso sí. Uy. Bueno, vamos con nuestras consultas para Pepín Tré. Estamos en Chispa y Muelle. Sí, atención, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna consulta para el sabio Pepín? Sí, la de Santiago de Zaragoza, que pregunta... Hombre, Santiago de Zaragoza. ¿Es el peso de la albóndiga en verdad consustancial a su osadía? Por supuesto. Sí. ¿Para qué vamos? Por supuesto. Sí. Es que es proporcional. Es que es proporcional. Parece que nos buscan, ¿eh? Sí. Claro, te quieren meter los dedos en la boca. Es así. Antonio, desde Madrid, dice, señor, ¿dónde pinta? Antes. ¡Ay, sí, alto, sí. Varón! Dios. Hombre, hay que darle una explicación también a este. Sí. ¿Era de dónde era? Zaragoza, era. Alberto Santiago de Zaragoza. Que es. Que preguntaba por la albóndiga. El peso. Exactamente. El peso de la albóndiga depende de su tamaño. Ahora sí. Antonio de Madrid. Pepín sienta catedral. Hay que dejarlo claro. Sí, porque si no. ¿Qué conseguimos que este muchacho se quede con una laguna? Con este Alberto Santiago. El peso de la albóndiga es directamente proporcional a su tamaño. A su tamaño, efectivamente. Bueno, pues Antonio de Madrid también, perdona que te interrumpa. Pero es que eso es la aplicación directamente, aunque sea un territorio de alimento, de ingesta, eso recibe también el mismo tratamiento que el efecto Venturi tuvo en su momento. Masa potencia por velocidad luz, agua, gas. Que de lo que sale, lógicamente, por deducción, a poquito que te pongas a reflexionarlo, sale todo el tamaño de la albóndiga, del cepelín, incluso del Empire State, sigue estas mismas reglas. Tú el Empire State, por ejemplo, quieres afeitarte en el Empire State y no puedes hacerlo antes de las 6 menos 20 o 6 y 20. ¿Está claro? Sí, ¿está claro? Sí. Antonio de Madrid. Impresionante. Necesita de tu estimado desconocimiento, dice Antonio. ¿Por qué los momentos flectores en vigas empotradas tienen los fotopitos sueltos y no en conjunto? Por los radiadores. Porque eso lo hizo Voltaire. Voltaire cuando fue a visitar a Richelieu, lo que hizo en una tarde fue desmontar todos los radiadores de la estancia principal. Y dijo, esto lo va a terminar la historia. Entonces él se retiróse. Y se quedó Richelieu con todo de empantanado de todos los radiadores, que había dos que perdían agua. Agua. Sí. Entonces, claro, lógicamente eso no tenía presión. Ahí empezó la famosa purga de Richelieu. La purga. Empezó con el radiador. Efectivamente. Empezó purgando radiadores y terminó, pues normal. Si se acaban los radiadores, tendrá que seguir purgando hasta que, claro, es así. Y eso está reconocido, además. Y Víctor Hugo ya lo escribe en Los Miserables. ¿A poco que te fijes? Claro, sí. Hay que leer entre líneas. Hay que leer. Dani de Tomelloso nos cuenta que en dos ocasiones se ha fusionado con el macroéter por simple afinidad. Y dice, como no es una experiencia agradable, me gustaría saber cuál es la mejor solución. Bien comer una moneda de cobre cada 8 horas o bien someterme a una extracción de materia gris por el método del splash simultáneo. Bueno, puedes hacer las dos cosas. Sí. Las dos cosas son muy gratificantes, cualquiera de las dos, pero yo desde luego lo haría en bata. Siempre en bata. Eso, fíjate que hizo Gogol. Ya lo dejó en todo el teatro de Chekhov. Sí. Está precisamente la gaviota, la gaviota, la gaviota, la gaviota, la gaviota, la gaviota, la gaviota, la gaviota. Lo hizo, Chekhov lo hizo en Bata, en Batín, bueno, era en Batín, lo que es Batín. Lo hizo en Bata, en Bioko, también. En Bioko también y en Batín. Y él dijo, todas estas operaciones que en el fondo este joven, que es Dani de Tomelloso. Dani de Tomelloso, efectivamente. Sí. Dani de Tomelloso lo único que quiere es estirparse la mente. Que es una manera, como llamaban los sabios, dejar la mente en blanco. O sea, parar el tiempo, parar el mundo. Que ya lo dijo Castaneda, además, también. Sí, o sea, sí, sí. Es parar. Parar. Que es lo que hace y lo que hizo Arconada. Arconada y Don Juan. Y Don Juan. Pues de Tomelloso a Torremolinos. Sí. Quique dice, ¿en qué consiste la belleza para un sapo? Perdona, ¿dónde estamos? ¿Me has dicho Torremolinos. Es que esto es importante. Sí, sí. Hombre, claro, porque no es lo mismo. El sapo de Torremolinos va en Meiva. Y eso es totalmente, o sea, no es lo mismo un sapo, el sapo playero, el sapo cancionero. Exacto. O sea, el sapo cancionero tiene sus cosas que son, pues, lo normal, porque él viaja en los ejes de mi carreta. Cuando escribió Jorge Cafrune y Atahualpa Yupanqui a medias con el niño Marito, Marito, escribieron los ejes de su carreta. Me llaman abandonado, efectivamente. Y eso era por sapo cancionero, que es un sapo que va en Meiva con calabazas. Sí, pero sí, ese sí, no sí, se da sí. más que en Torremolinos. En Tomelloso, esa consulta no tendría ningún sentido, porque el sapo de secano es totalmente diferente. Es digamos, costrero. Lo que se llama el sapo costrero. El sapo de la noche, el sapo canturero. El que va en granito. En granito. En granito. Eso es de los calchaqueros. Los calchaqueros. Efectivamente, exactamente. Los que cantaron Hable la muralla. Cierra la muralla. Perfecto, Pepín. Estamos muy agradecidos, sumamente agradecidos. Si hay alguna otra duda, encantado. Y estamos para facilitar las cosas. Exactamente. ¿Eh? Nuestra misión es una misión de bondad. Sí, lo hacemos por el bien de la sociedad. ¿Devoción? Sí, devoción. ¿Ilusión? Bueno, sí, bueno. ¿Ilusión has dicho? Bueno, sí, también. Sí, bueno. ¿Algún calificativo más? Hasta la próxima semana, Pepín. Bueno. Ahí vamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.

Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos ocupamos de una excelente noticia sobre la reproducción asistida. Se ha presentado el borrador de la ley de reproducción asistida en el que se autorizan las técnicas de reproducción con fines terapéuticos para terceros. De este modo, las familias con un hijo enfermo podrán concebir otro niño sano para curar o salvar la vida del primero. Dichas técnicas con fines terapéuticos para terceros solo se autorizarán en casos limitados y excepcionales. Así, las familias españolas no tendrán que recurrir a otros países para someterse a estos tratamientos. Hasta ahora solo se permitía seleccionar de entre todos los embriones que se iban a implantar en un proceso de fecundación aquellos que estaban sanos, de manera que los futuros bebés no heredasen enfermedades genéticas. Sin embargo, ahora se incluye además la posibilidad de ver cuáles de ellos son genéticamente compatibles con el hijo enfermo para concebir un segundo descendiente y potencial donante. Este borrador será remitido en marzo al Consejo de Ministros para su posterior debate en el Parlamento, por lo que se prevé que la ley podría estar aprobada en el 2006. La futura ley, que sustituirá a la aprobada en 2003 y que persigue facilitar al máximo que las parejas con problemas de fertilidad puedan tener hijos, prohibirá expresamente la clonación de seres humanos con fines reproductivos. Solo se autorizará la transferencia de un máximo de 3 preembriones por mujer y ciclo reproductivo. Sin embargo, se elimina la limitación de ovocitos a fecundar en cada ciclo. Tampoco se establece una edad límite para someterse a un proceso de reproducción asistida y se deja en manos de los profesionales la evaluación de los riesgos en cada caso. Bueno, pues es una noticia fantástica, excepcional, y bueno, imagino que las 50 familias españolas que ahora mismo están pendientes de esta ley, porque de esa manera podrán seleccionar un embrión sano, sanísimo, para poder curar a los hijos que ya tienen, pues lo habrán recibido de muy buen grado. Así que nos congratulamos y ojalá que sigamos avanzando en este sentido. Y ahora nos interesamos por el Hubble, que tiene sus días contados. Sí, porque hace 2 semanas ya avanzábamos en azul y verde que la NASA había decidido desechar sus planes para reparar el telescopio espacial Hubble. Ayer supimos finalmente que el presupuesto de la Agencia Espacial de Estados Unidos alcanzará los 16.500 millones de dólares en 2006. 93 millones serán destinados al Hubble, 75 de los cuales serán utilizados para hacer descender el telescopio a la Tierra. Se prevé que para finales de esta década, antes de que se agoten las baterías, comience a descender, cual chatarra espacial, hasta acabar destruido en el fondo de algún océano. En agosto de 2004, la NASA dio a conocer que el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial, uno de los 4 instrumentos a bordo, había dejado de funcionar. Entonces, el director de la agencia, Sean O'Keefe, dijo que pediría al Congreso de los Estados Unidos los fondos necesarios para financiar la reparación, unos 770 millones de euros, 1.000 millones de dólares, que al final no llegarán. Por tanto, la vida útil del telescopio espacial Hubble parece estar más próxima a su final. Desde que fue lanzado allá por el año 1990 y desde su órbita a 600 kilómetros de la Tierra, el ingenio ha enviado miles de imágenes asombrosas que han permitido a los científicos descubrir nuevos planetas, galaxias lejanas. Una de las últimas imágenes sorprendentes y únicas, porque el Hubble continúa operando, es la de la galaxia NGC 1300, una espiral barrada que ofrece detalles muy finos con estrellas azules, rojas supergigantes, cúmulos. 15 años de eficaz trabajo, muy útil el telescopio Hubble, uno de los artilugios más rentables que ha tenido la NASA en muchísimo tiempo, pero que ya le toca poner fin a su peripecia, 15 años después. Bueno, pues un digno homenaje a aquel que le dio nombre, Edwin Hubble, el gran astrónomo que en los años 30 nos descubrió tantos prodigios en el firmamento. Así que yo creo que ha sido un digno sucesor de Edwin Hubble. Y viene muy próximo a su final, ¿no? Y ahora, bueno, 2010. Ha cumplido muy, muy bien. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después con Agustín Alcalá, noticias sorprendentes que nos llegan desde Estados Unidos y una muy interesante. La CIA desclasifica sus documentos sobre los nacionalsocialistas, sobre los nazis y los pone a disposición del Congreso. Eso lo comentaremos con Agustín Alcalá. Esto y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y con grandes contenidos que espero sean de vuestra atención. Vamos a hablar con Agustín Alcalá en un par de minutos. Tendremos información azul y verde, vuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo y también somos europeos. ¿Y qué? Todo esto y mucho más hasta las 4 o 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Sección Somos Europeos y qué, pero este apartado de Agustín Alcalá también se podía llamar Somos Norteamericanos y qué. Claro que han tenido ahora la gran final esta que han ganado los Patriots. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, y bien que lo han celebrado hoy en Boston. Los Patriots han celebrado su tercer título de la NFL, de la Super Bowl, en 4 años, y bueno, todo el mundo está hablando aquí, Juan Antonio, de que se trata de una dinastía. Es un equipo que tiene una gran defensa, tiene un quarterback que se llama Tom Brady, que no suele cometer errores y que el domingo pues sometió casi por completo a los Eagles de Filadelfia, a las Águilas de Filadelfia, en un encuentro que, por cierto, tuvo oportunidad de verse en el intermedio a Sir Paul McCartney. Hombre, hombre. En una actuación magnífica. Algo que, por ejemplo, a la gente más joven, mi hija, una de mis hijas que tiene 10 años, comentó que la Super Bowl había sido un poco aburrida. Es no decir, me digas. El intermedio, sí, que había sido demasiado atenuada. Acostumbrado a lo que sucedió el año pasado, ¿recuerdas? Hombre, con Janet. Que hubo un destape intencionado, parece ser, de Janet Jackson, con lo cual el interés de la NFL en esta ocasión era de que la moderación y el puritanismo volvieron a las pantallas y lo lograron, claro está. Bueno, anuncios con precios astronómicos, muy buena audiencia, claro, ¿no? Sí, aproximadamente hay unos 140 millones de personas que en algún momento ven la larguísima retransmisión. Es decir, la retransmisión que hizo el domingo la cadena Fox fue de 10 horas y media. El partido dura 3 horas y media aproximadamente, pero ellos antes y después pues estuvieron en el aire aproximadamente pues 10 horas y más de retransmisión, que es vista en todo el mundo por casi 1.000 millones de personas y que dejó a la cadena mucho dinero porque los anuncios de 30 segundos costaban 2,4 millones de dólares. La verdad es que es uno de los grandes deportes nacionales, ¿verdad? Es una de las citas más importantes. Algunos dicen que es incluso similar a Thanksgiving, y cuando la familia se reúne, los amigos se reúnen en sus casas para ver alrededor de la televisión este encuentro tradicional que motiva pues cenas familiares con todo tipo de comidas, hamburguesas, nachos, los nachos son patatas con, tipo de patatas para con queso, aguacate, bebidas, cervezas. Es realmente una fiesta que es interesante vivirla con amigos. Hablar de la gastronomía norteamericana es hablar de 100 nacionalidades, ¿verdad? 100 gustos gastronómicos, todo se mezcla, es una maravilla, es un mestizaje puro y duro, ¿verdad? Sí, la verdad es que este país tiene tanta gente de tanta procedencia que a la hora de ponerse a cocinar cualquier cosa cabe. Se mezcla un nacho con un rollito de primavera. Así es. Está muy bien. Bueno, pues esa final de la Super Bowl que la verdad es que ha gustado mucho, 140 millones de espectadores en los Estados Unidos, y supongo que eso también motiva a Agustín que las parejas se unan, que las parejas se amen. Pero luego, ¿cómo recordar al amado? Eso es uno de los grandes retos, y para una diseñadora de ropa interior femenina, y fíjate en lo que estamos entrando a estas horas, Juan Antonio, ha decidido crear una ropa interior, unas bragas de mujer, unos panties de mujer, que tienen el recuerdo muy especial del novio preferido, del novio quizá añorado. La braga tiene un diminuto parche con una caricatura que cuando se frota emana un olor. Y fíjate las caricaturas. Hay la caricatura del novio manitas, ese que cuando a alguien o a una mujer, digo yo, se le rompe alguna tubería, siempre se añora. Este novio manitas huele a cedro. A cedro. Ahí el novio cocinero, ese que prepara perfectas cenas a la hora adecuada, cuando una llega, termina la jornada y llega a casa muy cansada. El cocinero experto sabe a salsa de barbacoa. Salsa de barbacoa. El novio que el fin de semana se dedica a pasarse buena parte de la mañana podando el césped de la casa, ya sabes que aquí el ideal es tener una casita con un poquito de césped por delante y por detrás, pues tiene también su parchecito con olor. El jardinero huele, como te puedes imaginar, a hierba recién cortada. Bueno, está subiendo el termómetro ahora mismo, Agustín, aquí, ¿eh? ¿Hay algún novio que se dedica a estar las horas del día delante de la televisión, lo que aquí tradicionalmente se llama como el couch potato, y ese pues no puede saber otra cosa nada más que a palomita de maíz? Después hay otro novio que es suave y con buen sabor, y el sabor más adecuado para esta braguita con recuerdos es el sabor a caramelo. Y luego, a esas que les gusten los chicos del surfing, que se suben en una tabla y rompen las olas, hay también un olor a bronceador con sabor a coco. Y esto es cierto, se vende en internet, se vende en una dirección de internet. Cada par de braguitas vale $36 y bueno, pues la creadora ha vendido ya muchísimas, y además quiere hacer una línea nueva, una línea de mujer casada y madre, en la que los olores puedan ser a polvos de talco para los niños, a galletitas que se suelen dar a los niños pequeños, y sobre todo a olor a interior de un todoterreno, por aquello de que es el sitio más adecuado para transportar a los pequeños. Bueno, pues está muy bien. O sea, entonces Caroline va a trabajar, se acuerda de su novio Catch Potato, frota un poquito y no, ya huele a palomitas. Y le huele a palomita la ropa interior. ¿Qué cosas? $36 el pack. No te esperabas esto de mí, ¿eh? Estoy conocedor de esas cosas íntimas. Veo que te pierdes, ¿eh? Como casto y puro que has sido tú hasta ahora. Está muy, muy bien las cosas que ocurren en este mundo loco. Muy bien. Bueno, tenemos una noticia muy interesante. La CIA va a llevar documentos ya muy antiguos, al Congreso, nada más y nada menos. Pero hablamos de nacionalsocialistas, hablamos de nazis, ¿no? Sí, la CIA ha cedido a las presiones del Congreso norteamericano y hará públicos los millones de documentos, los inmensos archivos que tiene sobre los contactos de sus agentes con los nazis, con las SS, con los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Después de 2 años de negativa, Juan Antonio, la Agencia Central de Inteligencia ha decidido cumplir las órdenes del Congreso, quizá presionada por algún que otro congresista que quería llevar al propio director de la CIA ante una ponencia para pedirle explicaciones de por qué no se había hecho antes esto cumpliendo la ley. El objetivo es que la Agencia Central de Inteligencia haga públicos los informes confidenciales que tiene de los criminales de guerra. Hasta ahora había podido escaparse de las presiones de los congresistas porque decía que la ley solamente le requería el poner o hacer públicos los papeles de sus archivos sobre crímenes de guerra, pero no sobre los criminales, es decir, los protagonistas de esos crímenes. Ahí le había permitido escaparse, pero debido a las presiones de los encargados de estos documentos, de que se conocieran estos documentos, parece que efectivamente se van a conocer los nombres y también los contactos mantenidos, no tanto por la CIA, hay que recordar que la CIA en la Segunda Guerra Mundial no existía, sino era la Oficina de los Servicios Estratégicos, que es la agencia de espionaje que dio paso después a la CIA. Es la antecesora de la CIA. Lo que se busca en este momento es millones de páginas de cómo fueron los contactos de la Oficina del Servicio Estratégicos con los nazis, y sobre todo cómo después ya sí la CIA mantuvo esos contactos con algunos de los nazis que escaparon de Alemania y llegaron a muchos puntos del mundo, y que algunos de ellos pues estuvieron claramente en la nómina de la agencia. En la nómina de la agencia. Muy interesante, muy muy muy curioso, y seguramente nos vamos a enterar de muchísimas cuestiones. No olvidemos que más de 5.000 nazis escaparon a la justicia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. 5.000 nazis que fueron a parar a sitios tan dispares como Argentina, Chile, España, y algunos siempre se presumió que fueron a Estados Unidos, ¿no? Y que trabajaron para los servicios secretos. Parece que alguna información que no se va a dar va a ser toda aquella que esté relacionada con los intereses nacionales de Estados Unidos. Es decir, alguna cosa evidentemente no se va a conocer nunca de contactos directos de los espías estadounidenses con la Alemania nazi y posteriormente con algunos de estos hombres que escaparon. Sí, pero muchos científicos de Peenemünde que fueron, se supone, a trabajar con los... Vamos a tener mucha oportunidad de conocer historias muy interesantes de cómo algunos pudieron salir de Alemania, cómo pudieron escapar de la justicia, y sobre todo dónde y cómo sobrevivieron a la persecución de los cazanazis judíos durante muchísimo tiempo. Es que claro, si se llega a saber que algunos nazis destacados y cualificadísimos, como en el caso de los científicos, fueron a trabajar para los estadounidenses, y se confirma ya con datos lo que se sospechaba, pues puede alguno levantar su voz, ¿eh? Fíjate la comunidad judía en Estados Unidos, lo fuerte que es. Sí, está claro que muchos de ellos, muchos científicos alemanes dejaron de trabajar en Alemania en proyectos militares y acabaron, terminaron en Estados Unidos. Sí, hombre, el caso más relevante, Werner von Braun, por ejemplo. Von Braun fue uno de ellos. Se les limpió su pasado de digamos, artificial, pero muchas de estas mentes privilegiadas que trabajaron para el nazismo luego trabajaron para el gobierno americano, eso no hay ningún tipo de dudas. Pero sí es cierto que contactos que ahora se desconocen podrían salir a la luz si estos papeles se entregan definitivamente, y aunque haya olvidos o documentos que no se hagan públicos para garantizar la seguridad nacional, pero sí puede haber historias bastante interesantes de esas relaciones. Bueno, pues vamos a ver qué pasó con esos nazis. La verdad es que después de 1945 muchos nazis intentaron limpiar su pasado. Y me estoy acordando de algún secretario general de las Naciones Unidas, ¿verdad, Agustín? Sí, ahí hubo más que pasado por muchos engaños de Waldheim, del secretario general de Naciones Unidas, un ciudadano austriaco que parece que efectivamente... Kurt Waldheim tenía unos contactos con los simpatizantes nazis en Austria, mucho más íntimos y directos de los que se quiso reconocer durante su época de secretario general y posteriormente en las Naciones Unidas. Bueno, pues vamos a seguir la pista a esto, porque va seguramente a dar muchos comentarios, mucho debate. Una noticia pues que se esperaba, y que 60 años después parece que vamos a averiguar qué pasó, cómo fueron los contactos de los servicios secretos norteamericanos con los nazis huidos de aquella Alemania derrotada en 1945. Bueno, ahora en Estados Unidos hay mucha forma de transporte, pero hay un vehículo que se está imponiendo a los demás. Y recuperamos aquí también algo del pasado casi, ¿no, Agustín? Sí, además, mira, tú te referías a la Super Bowl. Uno de los anuncios más llamativos de la Super Bowl no fueron de utilitarios ni de los SUVs, como se llaman aquí, los todoterrenos, los 4x4, no, ni muchísimo menos, eran de los pickups. Los pickups es una camioneta tradicional de la América más profunda, Texas, Oklahoma, Arizona, se ve por todos los lugares. Son esas camionetas de carga que tienen pues la cabina para dos personas, y que detrás tienen un gran espacio para transportar todo tipo de cosas. Se utilizan en las obras, se utilizan en todos los sitios. En los ranchos. Donde se tiene que transportar material pesado, pero no excesivamente pesado. Pues ahora se están imponiendo en ventas, Juan Antonio, a los propios todoterrenos. Están subiendo y se están poniendo muy de moda entre muchos de los que aquí se denominan suburbanites. Los suburbanites son la gente que vive en los suburbios, que hasta ahora se acostumbraba a comprarse un 4x4, pero que ahora está, debido a que los modelos cada vez son más, digamos, familiares, aficionándose a los pickups, modelos como los Dodge Ram Mega Cabs, que caben 6 personas en su interior, o los Cadillac Escalade SXTs, o los Lincoln Mark NFTs o incluso algunos que, mira, no dudan ni muchísimo menos en demostrar cuáles son sus intenciones. Por ejemplo, hay uno que se llama de Nissan, de la compañía japonesa Nissan, es el Titán. Otra de la Toyota, el Tundra. Es decir, son todoterrenos preparados para el transporte, para las grandes carreras por los sitios más inhóspitos y que están ganando terreno a los SUVs. Y eso es una tendencia que seguramente pues no tardará demasiado en llegar a Europa. ¿Y cuánto puede costar un vehículo así? Aproximadamente viene a costar unos 35.000 dólares, entre 30 y 35.000 dólares. Hay otros, es decir, el coche más caro en este momento de este estilo, aunque pertenece a la gama de los todoterrenos gigantescos, es el Hummer H2, que no es otra cosa nada más que un prototipo civil de los coches, más bien de los vehículos militares norteamericanos que se puede ver ahora en Irak. El Hummer viene a costar unos 65.000 dólares, pero claro, este es un coche que es mejor cada vez que uno se cruza con él por la carretera quitarse del camino porque te puede arrollar. Lo bueno es que apenas consume, ¿no? Apenas consume. El consumo es el mayor de todos, además hasta el punto de que no entra en los controles de consumo de carburante del propio gobierno, con lo cual el consumo es muy grande. La destrucción al medio ambiente también lo es, pero cada vez se está poniendo más de moda, porque no importa ni el consumo ni el peso. Claro. El peso es superior a todos los vehículos que se conocen en este momento en el mercado, pero que muchas familias las están, evidentemente, atraídos por el conductor varón, principalmente, los están convirtiendo en el vehículo de la casa. Hombre, si ya puedes acoplar 6 personas en el pick-up. Sí, y además, claro, fíjate, el pick-up, los pick-up track, los grandes, lo que aquí se denomina de tamaño completo, el full size, supusieron el pasado año el 14,8% de los 17 millones de coches que se vendieron en Estados Unidos. Chévere. Es decir, es una subida cada vez más amplia. Han subido casi dos puntos porcentuales, y eso en coches es bastante importante. Oye, ahí en Estados Unidos vendéis la gasolina por galones, ¿no? Vendemos la gasolina por galones, siempre es un poco complicado. Son 4 litros, ¿no? El hacer, no, es aproximadamente 3,7. La comparativa del galón al litro español. Y la verdad es que sigue siendo barata porque viene a costar el galón de gasolina aproximadamente como 1,99, 2 dólares 5. Es lo que se vende, y bueno, es importante porque al fin y al cabo son 3,78 litros por galón. Sí, mucho más barata que en Europa, pero muchísimo. Se supone más barata, que, ¿sí? las cuentas que de vez en cuando hace uno para equipararlas a Europa, yo creo que está la gasolina como aproximadamente a medio dólar el litro, a 55 centavos de dólar el litro de gasolina. Claro, aquí tenemos la 95 sin plomo, a 90 céntimos de euro, a 150 de las antiguas pesetas, fíjate la comparación. Pues nada, Agustín, llena bien el depósito, que ya estamos a punto de afrontar la primavera, y hay que salir a esas carreteras, caramba. Ya hay que salir a esas carreteras. Todavía nos quedan alguna que otra nevada que vienen aquí en los próximos días, pero esperemos que el tiempo mejore y dispuestos a meternos en la carretera y a utilizar nuestro todoterreno pues para arrasar millas. Qué gran adelantado tenemos en los Estados Unidos. Cómo me gusta hablar contigo. Un abrazo tremendo, Agustín. Saludos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y más noticias en azul y verde. Cuéntanos, Macarena. La carne de delfín que se consume en Japón está contaminada con mercurio, metilmercurio, cadmio, DDT y PCB. Caramba. Según un estudio presentado ayer por varias organizaciones ecologistas de Japón, Estados Unidos y Francia. Este estudio ha sido elaborado por la Universidad de Hokkaido a partir del análisis de una rodaja de carne de delfín que fue cazado el pasado 11 de noviembre en la localidad nipona de Futo. El análisis concluyó que la muestra contenía 19,2 partes por millón de mercurio, lo que supone 48 veces más que el máximo de 0,4 establecido por el Ministerio de Sanidad japonés. El mercurio puede provocar serios daños cerebrales y en el sistema nervioso, y es especialmente peligroso para niños y mujeres embarazadas. De forma anónima, hay voces que denuncian que estos delfines son sacrificados de forma brutal, al igual que las ballenas, y acusan al gobierno japonés de, en connivencia con la industria pesquera, ocultar este hecho a los ciudadanos. No es la primera vez que se produce esta advertencia. Anteriormente, grupos internacionales de científicos habían analizado trozos de carne de ballena y delfín vendida en Japón e informaron a la Comisión Ballenera Internacional de que más del 90% de las muestras analizadas excedía los límites máximos de contaminantes. Pues es un dato terrible, ¿eh? Están muy contaminados los delfines. Bueno, que en Japón se consuma delfín puede parecer algo habitual, pero no es tradicional. El consumo de ballena, el consumo de delfín en Japón viene después, precisamente antes hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues viene a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial. Japón está sufriendo una hambruna tremenda porque no hay materia prima, no hay alimentos, lo están pasando realmente mal, y es cuando empiezan a consumir delfines, es cuando empiezan a consumir ballenas. Ahora no, ahora lo hacen por lujo. Sí. Ahora un filete de delfín, un filete de ballena cuesta una millonada en cualquier restaurante de lujo japonés. Pero es verdad que a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial los japoneses se lanzaron al mar a comerse todo lo que había. O sea que empezó por necesidad y ahora es lujo. Y aunque en los últimos años ha disminuido su consumo, hay que decir que todavía son 20.000 cetáceos los que se asesinan cada año. Sí, sí, sí. Para ser vendidos como alimento. Pero fíjate, 20.000 cetáceos en una población de 130 millones de habitantes es... Claro, se lo pueden permitir muy poquitos. Muy poquitos. No sé si costaba $1.000 un filete de ballena y otro tanto un filete de atún rojo, un filete de delfín. Vamos, es para paladares exquisitos, pero ya vemos que el paladar se puede contaminar con mercurio. Desde luego. ¿Mm? Así que ojalá que esto redunde en el beneficio de los delfines y puedan ser preservados, mientras que se purgan un poquito. Claro. ¿Eh? Así que, bueno, ese es el dato. Los delfines altamente contaminados por mercurio, 20.000 de ellos son cazados para ser comidos en Japón. Y más datos en azul y verde. El Washington Tree, una enorme secuoya que con sus más de 3.000 años es el segundo árbol más grande del mundo, se está muriendo. No ha conseguido sobreponerse a la nieve y a los fuertes vientos de este invierno. Ubicada en el Parque Nacional Secuoya, en el estado norteamericano de California, la secuoya tiene un diámetro de 30 metros en su base, es decir, que para rodearla se tendrían que unir unas 15 personas, y llegó a medir más de 77 metros de altura. Sin embargo, el árbol Washington resultó dañado en un incendio en 2003 y después las inclemencias climáticas, entre ellas una enorme tormenta de nieve en las últimas semanas, redujeron su altura a 35 metros y dejaron unas pocas ramas. Al menos nos queda el consuelo del buen estado de la secuoya más grande y que se encuentra en el mismo parque. Se trata de la llamada General Sherman. Veremos cuánto tiempo más sobrevive. Y es que, aunque declarado monumento nacional en el año 2000, ahora el presidente Bush pretende la tala comercial de árboles en parques de titularidad pública. Ha dado luz verde para que se tale cualquier árbol, secuoyas incluidas, con la única condición de que tenga un diámetro mínimo de unos 70 centímetros y con el pretexto de controlar los incendios forestales. Las secuoyas de ese diámetro pueden tener hasta 200 años, denuncian los ecologistas del Sierra Club, que junto con otras asociaciones han interpuesto el pasado 27 de enero una demanda ante un tribunal de San Francisco. Y no me extraña. Luego dicen que criticamos a George Bush. Fue llegar en el 2000, sí, las convierten en patrimonio, pero esa fue el inicio de su desgracia, ¿eh? La imagen típica que tenemos de las secuoyas gigantes es esa imagen de una secuoya atravesada por una carretera. ¿Sí? Por ejemplo, es un hecho verdad muy muy curioso. Vemos la carretera y vemos los coches transitando por el interior de la secuoya. Sí. Así es de gigantesco este mítico árbol norteamericano. 30 metros de diámetro. 30 metros de diámetro. Es que, caramba, está... Bueno, pues esta pobre, 77 metros de altura, llegó a tener. Llegó a tener y fíjate, nada. Se quedó en 35. Fue declarada patrimonio nacional y llegó el incendio primero y después una nevada. Y una vida de 3.000 años en dos se ha agotado. Exacto. Qué lástima. Sí, 3.000 años aguantando todo. Supongo que el clima en la Tierra hace 3.000 años sería bien diferente al de ahora. Distinto, claro. 3.000 años, es que estamos hablando de 1.000 años antes de Cristo. Sí, sí, sí. Y ya estaba allí la secuoya. Estaba allí. Pero claro... Pero bueno, estar en un parque nacional, la gente se acerca también, sí, sí, sí, ¿no? Se deteriora el medio ambiente. Aludiendo al famoso cuento breve, cuando se despertó George Bush... Salió de la cueva y la secuoya estaba ahí. la potencia de los Innsex, con Michael Hutchison al frente. Qué triste final en aquella habitación de hotel con tan solo 37 años. Novio de Kylie Minogue. Y ahora siguen todavía haciendo casting, buscando cantante para el grupo. Es un set room. ¿Qué significa eso, Martín? ¿Tú que sabes inglés? No sé. ¿No sabes inglés? Sí. A veces, cuando me pongo... Son set blond. Blond será sangre, ¿no? Sí. Blood. Blood. B-L-O-D. Sí. Es blonde. Entonces es rubio. Blonde, rubio. Entonces es una sensación rubia, ¿no? Sí. Sunshine. Sí. Sí, da gusto, de verdad, cuando te encuentras con alguien que te puede dar, ¿verdad? No. Que te puede ilustrar, ¿verdad? Que te puede... Martín ha perdido el norte. Martín refuerza el espíritu de cualquier interlocutor. Sergio nos está pasando la chuletilla. Es algo de rubia suicida. Suicida. Claro. ¿Qué he dicho yo? ¿Cómo acabó Michael Hutchison? Pues, suicide. Claro. Entonces, si te estoy dando ya la orientación, Martín, claro, si te estoy diciendo que... Le das el pie, pero no... Que el cantante acabó de aquella manera... ¿Verdad? Claro. Qué mal. La rubia suicida, Innsex. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo un mensaje muy especial de Loren, que es argentina. Qué altita está hoy Silvia, ¿verdad? Sí, hoy está, vamos. Sí. Está crecidita. Ha cogido la silla con una... Ha venido con un ánimo. Con un ánimo malos. Sabéis que me cuelgan las piernas. Sí, con una no silla. No lo sabemos porque no te lo vemos. Ya. Le hemos dado a la manivela, ¿verdad? Sí. Y enseguida ha hecho... Ha subido para arriba hasta situarse frente al micrófono. Sí. Mírala, ahí está. Es verdad. ¿Y lo que ha costado la grúa, qué? Eso sí. Uy, hablando de grúas. ¿Qué pasa? Uy, hablando de grúas, Juan. ¿Por qué interrumpes, Martín? Nada, déjale. A ver. Tú sigue. Sigue, Martín. Sigo. Sí, sigue. Que van cinco mujeres en un coche, Juan, ¿sabes? ¿Y sabes quién conduce? El gruero. ¡Te doy! Muy bien. Oye, ahí. No le tienes cerca, por favor. Si es que... Van cinco mujeres en el coche y quien conduce es el gruero, claro. En fin, yo... Sí. Bueno. Qué ganas de destrozarlo. Que ha dicho Silvia Juan grúa. Sí, ya, sí, pero claro. Que se diga grúa ahí, no lo tenía ahí, lo tenía ahí. Ya, lo tenía, sí. Diga tenía. Grúa no. Grúa, en fin, vale. Bueno, pues el mensaje especial de Lore, que es argentina, ¿sí? Es para su amigo. ¿A su amigo? Su amigo Nanel de Tomelloso, que cumple años. Hombre, Nanel, tremendo. Mira, esto para Nanel. Nanel y para todos los que cumplen años. Exactamente. Bueno, pues el mensaje que le quiere dar Nanel a través nuestro es... Nan, que los vientos de la rosa soplen siempre a tu favor. Hoy y siempre, feliz comienzo. Bueno, muy bien. Y es Lore, porque ella se llama Lorena Luque. Lorena Luque, desde Argentina. Pues nada, ese feliz cumpleaños para su amigo Nan. Eso es. Se llama Nanel, pero como hay confianza ya. Claro, ya le dicen Nan. Lore, hombre, Nan. Lógico. Nan y Lore. Nan y Lore. Nan de Tome. De Tome. Tome. Y Loren de Ar. Claro. Bueno, pues nos encanta recibir mensajes desde países amigos, como es el caso de Argentina. Un beso tremendo para vosotros. Sí, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Miguel dice, acabo de leer La Cruzada del Sur, que me ha encantado, y ahora estoy buscando un nuevo libro. Uh-huh. Tengo dudas y quería pedir el consejo al sabio Tutankamón. Sabio Tutankamón, pues... Uh-huh. Al parecer eres tú. Tremendo ya lo que hago para la... La secuoya, yo... Y poco más. Acabes como la secuoya. Sí, ya supervivientes de aquella etapa, quedamos la secuoya y yo. Vaya augurio, que te habrá solo tú. Y fijaos cómo está la secuoya. Bueno, mientras no vayas para allá... Está menguando. Tienes tiempo. Bueno. En fin, pregunta, ¿la lápida templaria merece la pena tanto como se dice? La lápida templaria creo que es de Nicholas Wilcox, y yo creo que sí, que merece muy mucho la pena, ¿eh? ¿Por qué? ¿Lo quiere leer? Dice que le han hablado muy bien de él, pero según lo que tú le digas, ¿se lo compra o no se lo compra? Anda. Sí, cómpratelo. Comprar un libro siempre es un gesto hermoso hacia la cultura, así que la lápida templaria... de Nicholas Wilcox. No voy a decir ya nunca más quién se esconde tras el nombre de Nicholas Wilcox, uh-huh. Pero merece mucho la pena, La Lápida Templaria. Bueno, y me alegra mucho que te haya gustado La Cruzada del Sur. Que la hemos sacado ahora en bolsillo, no sé si lo he dicho. Está estupenda, creo que sí. Oye, a 7.50, ¿eh? Es un... Ah, está muy bien. Asequible. A 7.50 con dos cuadernillos a color, bueno, yo estoy encantado, ¿eh? Ha salido fenomenal. Por cierto, que Miguel también dice, estoy deseando que llegue el 22 de marzo. Claro. Ilumínanos. Bueno, pues ahí estará el libro, se va a llamar finalmente Mis Favoritos. mis favoritos. Hoy hay sorpresas, además. Y hay, habrá sorpresa con otro libro que va añadido, sí. Y además se va a regalar, ¿eh? Sí. ¿Pero qué dices? Sí, sí. Pues bueno, por uno. Ya. No, sí, he perdido la cabeza. Hay que ir dando datos poco a poco. En un gesto absoluto de generosidad por mi parte. ¿En qué momento tomaste esa decisión, Juan? Pues sí. Va a ir un libro, como está gustando tanto esto de los versus. Sí. Bueno, ya no digo más, porque si no luego al final llega el otro con las rebajas y no sale. Vamos con el correo de Pedro Osinaga. Dice que tras varios meses de andadura he de decir que... ¿Pedro Osinaga? Pedro Osinaga es como el Nick. Ah, el Nick. Sí. Ya, hombre. Que no lo remite. Bueno. Porque no nos aporta otro dato. El actor estuvo en el programa. El actor, sí, estuvo aquí en el programa, en nuestra etapa mañanera de domingo. Pues el nick del que proviene este correo, sí. No, vamos a dar la dirección de correo electrónica, pero es que no tenemos más datos, simplemente vale. Pedro Osinaga, ¿vale? Si no te hemos dicho nada, Martín. Sí. Tú mismo, Martín. Hemos mostrado extrañeza, nada más. Sí, pues sí. Dice que tras varios meses de andadura, el 80-90% del programa sigue excelente, como siempre, y dice, eso opinamos mucha gente, ya que por mi trabajo, que trato con muchísima gente, he ido introduciendo muchos adeptos al mundo rosavientos y he conocido otros muchos que ya eran tanto o más que yo. Sin embargo, he de decirte que con Pepín Tre, por mucho que lo intento, me es imposible sonreír. Dice Pedro, seguro que Pepín encuentra sitios más acordes a su humor o un público menos exigente o más inteligente quizás, pero cuando la inmensa mayoría está a disgusto con ello, será por algo. Bueno, pues por supuesto que aceptamos el comentario, pero lo que decimos siempre, lo que propone Pepín Tre es humor. Y el humor, pues claro, no además, cuando dice, no, el humor de tal, pues claro, es que es así, es el humor de tal persona, de tal artista, de tal personaje, es lo que propone y la gente se apunta o no. Claro, ahí es imposible. Hombre, cuando hablamos de historia, de misterio, eso es más amplio, y la gente, pues bueno, se acerca por curiosidad, porque le interesa. En el asunto del humor, o te gusta o no te gusta lo que hace el artista, el intérprete. Así que claro, en el caso de Pepín Tre, es lógico que exista mucha gente a la que no le interese lo que propone Pepín. Pero como hay otra mucha que también sí le interesa, de acuerdo, es la oferta que tenemos este año y bueno, pues hasta que consideremos otra posibilidad, pues ahí estamos haciendo eso. Nosotros estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Y hombre, sí. Hablar de inmensa mayoría, pues tampoco a lo mejor yo creo que no. Les gusta. No, yo creo que no. A veces es un recurso también. Y la verdad es que tampoco vamos a decir aquí, pues va a aparecer, pero bueno, sí que es cierto que por cada correo que llega crítico con Pepín, hay 10 que están muy a favor y que se lo pasan bien, entonces por eso. Proporción es tremenda. Hombre, las consultas que tenemos para la sección. Muchísimas. Sí, no te voy a decir que se equiparan a Zona Cero. Pero por ahí. Ahí sí, estamos, sí. Bueno, cada uno que escuche lo que quiera y ya está. Los martes, que no os gusta Pepín, pues bueno, tenéis programas fantásticos. Tenéis en la SER, en la COPE, en Radio Nacional, en las emisoras autonómicas, en la televisión, hay libros, hay discos. Nosotros no queremos aquí subyugar a la audiencia de Domingo Juez. Ojalá sí, lo pudiéramos hacer. Pero un magazine como La Rosa de los Vientos, que tiene tantas secciones, que son más de 20 las secciones que oferta el programa, pues es imposible que todas puedan gustar. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y si los martes no sois fieles, como apuntan en algunos correos, sí. que se van, que para ellos el programa no empieza hasta las 2:30. Exacto. O que directamente ni lo escuchan. Sí, dicen, el miércoles ya no lo escucho. Y el miércoles por... Yo nunca os he exigido fidelidad. Agradezco la fidelidad, pero nunca la exijo. Así que cada uno opte por lo que quiera. Bueno, pues José Manuel también empieza fuerte. Dice, ¿estarás contento, Juan Antonio? ¿Qué pasa? Ayer... ¿Con esto me diste la noche? Pero bueno, vamos. A ver, Silvia. Esto empieza más. Sí, pero, sí, tú espera, que la cosa tiene miga. ¿Diste anoche, Juan? Dice, nada... Pues, el pretine, como siempre. Dice José Manuel, estábamos, mi mujer y yo, tan tranquilitos en la cama, pero bueno, relajándonos, y de pronto... Mangarranglan. Mi santa se desvela y dice, José, ¿estás escuchando? Sí. Y él, sí. Y ella, ¿te imaginas a Miguel Ángel pintando esa Capilla Sixtina? Hombre, y él, que sí. Y ella, expresando todo su sentimiento con los pinceles. Anda, cállate y escucha, dice él. Esa fuerza y esos cuerpos y telas perfectamente dibujados, esas sibilas. Y ella, él, desesperado. Pero está subiendo el tono, ¿eh? Que me dejes dormir. Ella. Ah, el otro que la dejará... Está muy emocionado, ¿eh? la que estaba ella encantada escuchando el pasaje de Miguel Ángel. El pasaje de Miguel Ángel, estaba ya tan... Y él con el ojo medio cerrado, sí, y sí, claro, sí. La conversación era, pues eso, tremenda. Sí, bueno, sí, sí, el caso es que ella ya no aguanta más, sí. De repente se levanta, se pone el chal, se va para arriba, sí. Rebusca, saca el lienzo, saca el caballete, pero saca, bueno, la caja de pinturas. Y se puso a pintar como las locas. Y dice José que toda la madrugada pinta. Toda la madrugada pintando. La mañana tarde. También, la tarde también. Y cuando regresa a casa... Cuando arriba a casa... Dice, anda José, ve a la cocina y te prepara un bocadillito, majo. Porque es que claro, el artista cuando recibe la visita de la musa... Cuando está inspirado... No puede parar. No, hay que darle rienda suelta. Bueno, pues me alegra mucho. O sea, que el pasaje de la historia dedicado a Miguel Ángel Buonarroti inspiró a esta mujer, a Pepa, y se puso a pintar, y bueno. Y dijo, bueno, no aguanto más, así que me levanto ahora mismo y bueno, me pongo. Efectivamente, pues con Pepa se ha producido el milagro de la comunicación. Uh-huh. Nosotros como emisor, ella como receptora, y mira, qué bien. Pues muchas gracias por haber seguido con tanta emoción ese pasaje de Miguel Ángel. Juan Carlos de la Coruña dice que quiere proponer un pasaje de la historia. Sí. Nos cuenta que cuando hizo la mili en Melilla, alguien le habló sobre el desastre del 21 en el RIF y la posterior toma de Melilla por parte del comandante Francisco Franco. Y dice que cree que sería interesante que hicieras un pasaje de la historia sobre este capítulo. Ya sé que si lo haces, las hordas rojas se te echarán encima, pero debes de saber que este humilde radioyente es de los que piensan que ya está bien de tanta ideología barata. Creo que nos sobran ismos y nos hace falta más humanidad. La historia es la historia, le pese a quien le pese. Uh-huh. Bueno, pues te refieres al desastre de Anual. Pues yo creo que es uno de los mayores cataclismos sufridos por el ejército español. Más de 10.000 muertos en el Barranco del Lobo. El desastre de Anual fue casi un apocalipsis para el ejército. Ese comandante Franco, al que te refieres, Francisco Franco, tenía 28 años. Cuando el desastre de Anual. Fíjate que 5 años más tarde, después de algunas acciones decisivas acontecidas ahí, 5 años más tarde es nombrado general, el general más joven de Europa, con 33 años, Francisco Franco. África era un sumidero, era un pozo sin fondo. Todo el primer tramo del siglo XX. Hombre, tenemos las victorias, esa guerra relámpago de 6 meses, dirigida perfectamente por el general O'Donnell, campaña 1859-1860, que de ahí vienen los leones de las Cortes. Esos leones fueron fundidos en bronce y son las piezas de cañonería que se arrebató al enemigo, y con ellos pues se adornaron las puertas del Congreso de los Diputados. Ahí están. Bueno, pues yo creo que eso fue lo último, y luego ya el desembarco de Alhucemas del 26 a cargo de las tropas españolas, pero se llevó la guerra de Marruecos, la interminable guerra de Marruecos, se llevó la vida de miles de jóvenes, y el momento crítico fue ese desastre anual. Bueno, pues lo vamos a tener muy muy en cuenta para rememorarlo. Muchas gracias, amigo, por tu correo. Y para despedirse, Juan Carlos le envía un saludo a su hijo Manel y a su mujer Marlene, que dentro de nada le vuelve a hacer padre de otro niño y que se llamará... Sí, Martín. ¿Martín? Juan Carlos se lo ha pensado bien. Pero bueno, pero Martín, así... Hombre. Yo creo que no. Martín. Esto no está meditado. Martín Gore, Martín de Porres, Martín Espósito. Martín Sin... Sí. Martín Sin. Bueno, amigo, Martín, tú sabrás, ya has pensado en ello, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Pero vamos, que todavía estás a tiempo. Estás a tiempo todavía, pues. Rosario dice: les he descubierto gracias a un amigo español que me comentó de la existencia de este programa y de los años que tenía escuchándolo. Soy de México, desde donde los escucho, y de verdad que me gustan mucho. Ya varios amigos míos les escuchan, así que un saludo desde México y una vez más felicidades por tan magnífico programa. Bueno, estamos encantados este año con Continente Americano. ¿Sí? O sea, tenemos muchísima audiencia, además se ha destapado este año, estamos recibiendo cantidad de correos. Lo vemos también según nos escuchan en directo a través de Internet, en Estados Unidos, en México, en Argentina, pero en Colombia, en Chile... Es que hay por horario, Ecuador, les viene fenomenal. En Venezuela, sí. Muy agradecidos por vuestra escucha y nada, esperemos que os sigamos sorprendiendo, ¿no?, desde allí. Y bueno, esas valoraciones que hacéis del programa, la verdad es que nos enardecen. Vamos a ver si conseguimos buenos programas para vosotros también. Bueno, por los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. ¿Y ahora? Amigo. Testigos es la gente sin escrúpulo. Hoy estamos muy motorizados en esta sección. Estamos. Estamos muy motorizados. Diferentes formas de ir a diferentes sitios. Diferente. ¿A quién le toca desarrollar? Desarróllalo. Venga, pues vamos a ver. ¿Dónde empezamos? ¿En Sydney? Pues donde prefieras, Juan. ¿Podemos irnos a Sydney o al Sand Lake en Michigan, en Estados Unidos? Pues a Sydney o a Sand Lake. Bueno, pues vamos con Sydney. Con Sydney, venga. Sydney. Qué maravillosa ciudad es Sydney, ¿verdad? Qué bonita es, ¿eh? Nueva Gales del Sur, ¿verdad? De todo lo que viene siendo el estado de Nueva Gales del Sur. Sí. Es una maravilla, ¿eh? Hombre. Grandecito y, bueno, pues... Hace calor a veces. Sí. Siempre decimos lo mismo, que hace calor, hace frío. Bueno, según la diferente etapa del año. Sí, lo abriga lo que vaya. Puede llover también. La gente, pues, si llueve, se pone paraguas o chubasquero, sí, ¿verdad? Para lluvias, ¿también normalmente. Allí? Sí. Qué curioso, ¿eh? Son muy parecidos a nosotros. Qué curioso. ¿El paraguas te lo pones o lo abres? Pero mira, uno va a Nueva Gales del Sur pensando que se va a encontrar con cosas diferentes, ¿no? Claro, porque Nueva Gales del Norte... Sí, pero no. Son muy parecidos, incluso hay algunos que son blancos y todo. Fíjate. Hombre. ¿Y rubios también hay? También. Bueno. Hay hasta bomberos como los nuestros. Sí, bomberos como los nuestros. Como los nuestros en ningún lugar, ¿eh? En ningún lugar. Eso hay que decirlo. Mira que son buenos nuestros bomberos, por eso, ¿eh? Por eso. Estupendos. Sí. Mira, por aquí viene un camión. Pero este es el camión de bomberos de Sydney. De Sydney. ¿Pero a dónde va? ¿No va hacia el incendio? No. ¿Cómo que no? ¿A dónde va? Mira por Tortilla Española. Pero si está parando ahí... Uy, ¿pero eso qué es? Una pizzería, Juan. ¿Una pizzería? Y se bajan. Uno, dos, tres... Anda. Pero bueno... ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué capacidad tienen los camiones de bomberos de Sydney, eh? Acaban de bajarse 29 bomberos del camión. Vamos, que se ha quedado el parque sin bomberos. Pero mira, todos con el uniforme y el casco, ¿eh? Claro. Sí. Mira, ese lleva la manguera. Ah, no es la manguera. No es una manguera. Bueno, pues fíjate, que han entrado y están pidiendo pizzas. ¿Cómo que están pidiendo pero pizzas? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando, Martín? ¿Pero están de servicio o no? Sí, ¿no? Porque van vestidos. Sí, claro. Bueno, pues... ¿Tú sabrás? Van vestidos. Hombre, cuando se desnudan ya no. Cuando se desnudan y van por la calle desnudos... ¿Van vestidos de bomberos o van vestidos de calle? No están de servicio. No están de servicio. Ya es son la de... manera de diferenciarlos. Claro. Sí. Bueno, pues resulta... Si tú ves un hombre desnudo por la calle, es un bombero fuera de servicio. Conclusión de la noche. Sobre todo lo sabes por su manguera. Pero solo pasa en Nueva Gales del Sur. Solo en Nueva Gales. Sí, Nueva Gales o se desnudan o van vestidos de bomberos. O sea... Tiene que ir con la caja de pizza. Exacto. Está bien. A ver. ¿Y qué ocurre? Que mientras comían, se recibió... una llamada, un aviso de incendio. Y claro, estaban tomando pizza. O sea, ¿fueron todos con el camión? Sí. Cogieron a comprar pizza. El camión de bomberos para ir a la pizzería con unos amigos. Bueno, esto está muy mal, ¿eh? Muy mal, porque, ya te digo, hubo una llamada y claro, pues el jefe de los bomberos locales, John Benson, sí. Bueno, se enfadó. Muy duro, John Benson. ¿Eh? Sí. Tiene ya un historial. Sí. Nada, que lo han contado, que han suspendido a este bombero, claro, por la tropelía que hizo. Pero si van 29. No, en realidad era uno con sus amiguetes. Era uno nervioso. Era uno nervioso, que se movía mucho. O sea, era un bombero con sus amiguetes. Sí. O sea, solo ha manchado el historial de los bomberos de Nueva Gales del Sur este individuo. Sí. Es que además lo ha hecho fatal, porque te lo pueden traer. Claro. Eso llamas tú. Te quedas en tu sede y llamas. Oiga, que me traigan la pizza. Quería marcarse un tanto, ¿eh? Que quería fardar un poquillo. Y el asunto es grave. O que le gusta la dependiente de la pizzería. Ya hemos tenido muchas noticias este año con los bomberos de diferentes lares, ¿eh? Sí, hemos visto que usan los camiones para todo tipo de cosas, ¿eh? Para ir al sitio este, ¿no? Al Lupanar. Sí. Para ir a no sé qué. Utilizan mucho el camión, ¿eh? Mucho el camión. ¿Qué ocurre? Que solo tenían un camión en ese parque de bomberos. En ese solo había un camión. Entonces, claro, pues... Sí, se lo había llevado la tropelía. Y John Benson estaba diciendo, vamos a ver, si nos están quemando las secuoyas... Nos están quemando las secuoyas en el este, y tú estás comiéndote una pizza en el oeste. Hay que ver. Con pepperoni. ¿Cómo hacemos? Le han suspendido, ya no es bombero. No. Bueno, pues a partir de ahora ya es exhibicionista. Van a tomar desnudo. A partir de ahora ya desnudo todo el rato. Qué barbaridad. Así no hay manera, hombre, así no podemos elevar el cuerpo. Y una más. Sí, una más. Sabes que cuando no cabe duda coge y se va en otro coche, ¿no? ¿Esta es la noticia? Ay. ¿Eh, Juan? Yo ya no sé ni lo que es. Estoy conteniendo, ¿eh? Cuando no cabe duda, duda coge y se va en otro coche. Se va en otro coche. ¿Eh? ¿Vale? En un coche. ¡Ay! Muy bien, Sergio. Ha dolido. Sí. Bueno, que tenemos a un... Eso es como contar lo de Baltasar, ¿no? O lo de... ¿Saltar y se cayó? Saltar y se cayó, sí. Sí, pero bueno. Van dos y se caen del medio, no sé, así. A Martín le siguen haciendo gracia. Y lo de Vasallar, ¿no? Dice, no os dejéis a Vasallar, y Vasallar se quedó en la isla, ¿no? Eso lo cuentas ahora en el 2005, cuando... llevamos 30 años con el mismo chiste, Martín. Fíjate, ¿y dar a luz en la calle será alumbrado público, Juan? Vamos al niño. Bueno, tenemos aquí a un tierno infante de 4 años. Oh, pobrecillo, fíjate, 4 añitos. Mira. Bueno. Sí, se parece un poco Harry Potter, ¿eh? Sí, se da un aire. Pero carita de inocente como que no. No tiene. Fíjate que no le gustan las consolas. No, prefiere la realidad. Es decir, que coge el coche de su madre, Juan. Ha cogido el coche de su madre. Un pick-up. Espero que sea un poquito más pequeño. Ha cogido un pick-up. Sí, un poquito más pequeño que un pick-up, o un Hummer. Sí. Lo Hummer que lleva Horacio. Bueno, pues una cosa más pequeñita. Cosa de andar por casa. ¿Y qué ha hecho Horacio? Perdón, el niño. El niño coge el coche y dijo, pues vamos a ir al videoclub. ¿Al videoclub? Unas pelis de los Loonies, a lo mejor, o los Rugrats, o yo qué sé. Sí. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Cogió el coche, anduvo 500 metros con el coche. Sí, sí. Estaba cerrado el videoclub. Pero un momento, Martín, ¿me estás diciendo que un niño de 4 años cogió el coche de la mamá y se fue al videoclub? Sí, sí. Es que resulta que luego la madre ha declarado que le enseñó a conducir. ¿Pero ese niño no tenía que estar en el colegio? Debería estar. Que le enseñó a conducir la madre. En fin de semana. Sí. Sí, era de madrugada, creo. De madrugada. Sí, y no llevaban los faros puestos. No llevaban las luces encendidas. Bueno, y si a mí no me extraña que un niño de 4 años coja el coche, porque ya en el mundo que vivimos... ¿Verdad? A mí lo que me preocupa es que no ponga... Las luces. Hombre, y tampoco sabemos si llevaba el cinturón puesto o no. Esperemos que sí. Claro, claro. Pero las luces ya no las llevaba. Si el niño es muy libre, porque ya con 4 años se pueden hacer muchas cosas. Claro. Ya uno es independiente. Pero... los coches americanos yo creo que es que son muy fáciles de conducir. Que precisamente esto es noticia por el descuido del niño, porque ahora mismo en Estados Unidos son unos 10.000 niños los que cada día cogen el coche de los padres y se escapan. O sea, si esto viene por la irregularidad. Por no haber puesto las luces. No haber puesto el cinturón de seguridad. No haber avisado a su madre. Hombre. Muy mal. Luego muy no mal. Tener en cuenta el horario del videoclub. Claro. Una serie de latinos. Lo de los 4 años, esto ya no tiene nada. No, o sea, eso esto es lo de menos. Ay, que se iba chocando con todo coche que... Claro. No, es que al llegar y ver que estaba cerrado, dio la vuelta. Y aún volvía... Chocó, pero con dos coches. Pero los coches... Ese no será el niño, ¿no? No. O sea, derrapó, ¿verdad? Hizo un trompo. Y chocó con dos coches. Chocó con dos coches y dijo, ¡vuelta a casa! Pero es que los coches estaban aparcados. Estaban aparcados. Bueno, pero eso es un pequeño detalle que tampoco vamos a destacar. No, tampoco. Luego me dio marcha atrás y le dio al policía. Ya, ese era el coli. Ahí digo, no puede ser el niño. O sea que el niño de 4 años por la ciudad como un loco, ¿verdad? Sí. Hombre. Y Jay Osga, que era el agente de seguridad detrás de él. ¿Gay? Jay. Jay. Jay. Jay. Osga. Osga. Era Osco. También. Incluso pensaba el policía que en principio que no había chofer, o sea, que era un plan coche fantástico. Sí, claro. No había nada, ¿verdad? Pensaba que era un hombre pequeño. Bueno, claro. El niño fue detenido, supongo que puesto a buen recaudo. No, parece ser que no van a presentar cargos ni contra la madre ni contra el niño. Le van a contratar para hacer una película. Sí. Muy probable. Bueno, llegó a casa, ¿no? Y... Sí, finalmente... ¡Oh, Dios! Después de chocar con el policía, pues sí. Después de chocar con el policía. Bueno, pues las cosas de Estados Unidos, que de verdad es uno parar. Por eso nos acogemos al seno europeo. Estamos aquí, en nuestro viejo continente. Es el mejor que tenemos, el mejor que conocemos. Somos europeos, ¿y qué? Entonamos juntos el himno de Europa. Descubrimos cómo somos, lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer. Las aventuras de Hajduk, Picasso y Anónimo, también en Onda Cero, también en La Rosa de los Vientos. No hay emisora europea que no sintonice ya con nuestro... ¡Despretine! Por cierto, hemos tenido oportunidad de escuchar el disco al completo. Y quedaos con este buen recuerdo. Bueno, Macarena, estamos descubriendo poco a poco diferentes regiones de Europa. Sí. En esta ocasión visitamos Escocia. Escocia. Cerquita de tu tierra amada. Cerca de mi tierra amada, cerca de Albacete, Escocia. Se abre ante nosotros con una inmensidad. Manchega de toda la vida, Escocia. Verde, los Highlanders. Bueno, 78.000 kilómetros cuadrados, poco más de 5 millones de habitantes. Escocia con grandes ciudades. Glasgow, por ejemplo. Glasgow, por ejemplo. Dundee, por ejemplo. Dundee, por ejemplo. Dunbar. Stirling. Stirling Bridge. Stirling es lo que ponen los, ¿no? Los cuchillos. Que son de Gales. Y tenemos aquí a un escocés. Que se llama Geoff Huis. Geoff Huis. Antes era Gay Hall y ahora Geoff Huis. Sí, con 26 añitos. 26 que tiene Geoff. Tiene el chavalín. Geoff. Chavalín, llamarle ahora por algo, claro. Claro. A partir de ahora podéis llamarle, no sé, Farinelli. Por ejemplo. Primero fue chavalín, después fue chavala. Y después bueno, chacañón. El caso es que... El caso es que no le hemos cambiado las pilas y entonces empieza a dar signos ya de gaste. De decadencia total. Sí. El caso es que Geoff, o como... Geoff. En Escocia es Geoff. Sí. Eso fue lo que dijo. Bueno, se encontraba en un pub, ¿no? Con sus amiguetes. Geoff estaba en un pub, tranquilo. Sí, estaban viendo un partido de rugby. Pues mira, como tantas veces, un sábado por la tarde, estás con los amigotes, a las pintas, ¿verdad? Estaban jugando Escocia-Inglaterra. Escocia-Inglaterra, sí. La pinta, la niña, la Santa María. Y bueno, antes de empezar el partido, pues lo típico, empezaron a comentar cómo se iba a dar y las posibilidades que tenía de ganar Gales. Y hay que decir que hace 12 años... ¿Era Gales o era Escocia? Escocia. Era Escocia. Que hace 12 años que Escocia no ganaba Inglaterra. Mira, el mensaje ya recorre los campos de juego europeos, lo de buitre, 10 años después, más vivo que nunca. Lo cantan en Escocia también. Sí, de la mitad de estos que gritan ya está jubilado. La otra mitad son escoceses. Sí. Bueno, el caso es que antes de comenzar el partido, viendo lo difícil que tenía Escocia de ganar a Inglaterra, pues Geoff dijo, si gana Escocia... Sí. Literalmente dijo, me cortaré las pelotas. Las bowling. Eso dijo Geoff. Si gana Escocia, sí. me corto las bowling. Los ejes. ¿Y qué pasó? Pues que Escocia ganó 11-9 a Inglaterra. Vaya, precisamente ese día. Así que Geoff se fue raudo y veloz a su casa, hizo lo que había prometido, lo depositó en un frasquito, no, con un cuchillo, Sterling, de esos que dice Martín. Sí. Lo depositó en un frasquito y volvió al pub a enseñar la proeza a sus amiguetes. Se los cortó. A partir de ahí se fue al hospital. Bueno, ¿y el siguiente partido en el que gane Escocia? Pues no lo sabemos. Porque dentro de 12 años, a lo mejor. ¿Se cortó los ejes? Sí. ¿Y lo otro también? El conjunto en sí. Geoff Farinelli, le llaman ahora. Huis. Es verdad, mira, aquí vemos la imagen cortándose todo, seccionándose todo el apostaje. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha quedado el hombre? Pues te lo puedes imaginar. Poco hombre. Uy. Bueno, pero eso. Macarena, de verdad. Hombre, Juan. ¿Qué decimonónica? Está dura. Eres decimonónica, te voy a poner ahora mismo un pelucón, de verdad. El pobre Geoff debe estar ahora mismo... Compungido. No, se lo está cosiendo todo el pobre, sí, rápidamente. Le llaman ahora el tubito. Hasta mañana que se...